Efectivamente, anoche vencieron los plazos para la presentación de listas en el Partido Justicialista de la Provincia de Buenos Aires. Fernando Espinosa, intendente de La Matanza, va a encabezar el justicialismo en la Provincia de Buenos Aires. Y bueno, en ese marco, cada distrito presenta una lista de consejo local acompañando la lista oficialista de Fernando Espinosa. Y en este caso, yo voy a ser candidato a presidente del Partido Justicialista de Saladillo en la lista oficialista de Fernando Espinosa. Walter, ¿hay alguna otra lista anotada? No, en Saladillo no. A nivel provincial, anoche a última hora se estaba presentando una lista encabezada por el ex intendente Isi, del ex intendente José Paz. En la séptima sección creo que no tenía ninguna lista de ningún distrito. Hasta cerca de medianoche que yo estuve en el partido, todavía no había habido ninguna lista en la séptima. Así que no sé si esta lista que encabeza Isi efectivamente va a reunir los avales y las presentaciones que tiene que hacer para competir a nivel provincial. Si esto fuese así, va a haber contienda en el rango de presidente PJ provincial, no en el orden local. No aquí en Saladillo. ¿Quiénes te acompañan? Yo el otro día planteaba en un programa, ¿dónde estaba el núcleo peronista en Saladillo? Porque parecía medio extraviado o al menos cooptado o mezclado en el Frente para la Victoria. Bueno, nosotros, que así también ocurre con el PJ provincial, el peronismo o el Partido Justicialista ha sido la columna vertebral del Frente para la Victoria. En Saladillo sí. Se dio una situación anormal a lo que ocurría en la mayoría de los distritos de la Provincia de Buenos Aires, donde el PJ acompañó el Frente para la Victoria, integró el Frente para la Victoria, y en esta oportunidad hemos conformado un partido justicialista acorde a eso, a responder orgánicamente a las directivas del Partido Justicialista de la Provincia de Buenos Aires y hacer la columna vertebral del Frente para la Victoria. Por lo tanto, todos aquellos que integran la lista son quienes han venido acompañando la construcción política de Saladillo y fundamentalmente han trabajado incansablemente para que Jorge Lenzi o la lista que encabezó Jorge Lenzi ganara en Saladillo. A partir de ese triunfo se generó, sobre todo en los más grandes, los más viejos peronistas, que hacía 24 años no festejaban un triunfo, se generó todo un clima de euforia, de alegría y de motivación a participar, que es lo que queremos canalizar dentro del Partido Justicialista de Saladillo para construir y para llevar nuevamente al peronismo a la victoria en Saladillo. ¿Quiénes te acompañan? El partido tiene 13 secretarías y tiene vocalías. El vicepresidente va a ser Amaro Sarlo. Sarlo, apellido. Un apellido bien peronista. Sí, sin lugar a dudas. Bueno, Amaro ha hecho un enorme trabajo también en como candidato a concejal, siempre participando, siempre comprometido. Y bueno, además, como vos lo decís, tiene un apellido ilustre dentro del peronismo de Saladillo, y para nosotros es un enorme orgullo tener un hijo de un grande como fue Julio Sarlo dentro de la lista, así que Amaro va a ser el vicepresidente. Después, Danilo Bengarelli, también un joven con mucha proyección, va a ser el secretario general. El secretario administrativo de actas va a ser Miguel Nápoles, de organización Alessio Gómez, de adoctrinamiento Ricardo Molfino, de acción social María Ángeles Farías. La Secretaría de Relaciones va a estar Nelia Polimeno, en Finanzas Daniel Massa, Prensa, Cultura y Propaganda Daniel Salvatierra, en La Mujer Norma Utre, el Secretario Gremial va a ser Hugo Esteves, el de la Juventud va a ser Facundo Ávalo, de Derechos Humanos Francisco Terrada, de Técnicos y Profesionales Iván Tenaglia, y la Secretaría de Discapacidad la va a ocupar Ana Cavalli de Guillén, la compañera del Carril. Después entre las vocalías va a estar Cachines Carpiti, Ezequiel Sinisi, Claudia Fresero, Estefanía Di Giulio, Mabel Sanirato, Marcos Mena, Marta Comesaña y el Cuni Reynoso. También el popular Cuni Reynoso nos va a estar acompañando en la nueva conformación del peronismo de Saladillo. ¿Qué objetivos se plantean, Walter? Bueno, fundamentalmente esto que te decía anteriormente, recuperar, abrir las puertas del peronismo y poder contener ese entusiasmo que hoy tienen los peronistas de Saladillo porque ven que se puede construir una victoria, recuperar la participación dentro del peronismo. Vamos a comenzar rápidamente con una campaña de afiliación porque hoy nos encontramos con un padrón de 3.000 y pico afiliados. Queremos en 2 años que Saladillo, el peronismo de Saladillo, vuelva a tener alrededor de 5.000 afiliados como tuvo en su momento. Esto por cuestiones que a veces se caen, que a veces se meten otras afiliaciones. Vamos a trabajar en la normalización del padrón. Y fundamentalmente abrir las puertas y generar participación. Queremos que los peronistas de Saladillo que hoy sueñan con un triunfo puedan ser partícipes y constructores de un triunfo, de volver a poner al peronismo a la victoria, porque queremos en el 2015 que haya alguien que represente el peronismo de Saladillo en el municipio. Walter, no sé, creo que no hablábamos después. Un pequeño balance de las elecciones legislativas acá en Saladillo. Bueno, creo que nosotros tuvimos una excelente elección. Creo que, y yo lo he dicho en varias oportunidades, más que perder el oficialismo, ganó el Frente para la Victoria, porque supo interpretar la agenda de necesidad de la sociedad, porque supo plantear una plataforma y una propuesta electoral en función de las necesidades de la agenda pública, de la agenda que tiene el ciudadano de Saladillo de necesidades, porque supimos conjugar un trabajo entre distintos sectores que provienen de distintos partidos, de distintas agrupaciones, y logramos plasmar una lista ordenada, organizada, inteligente, donde todos estuviesen integrados. Esto motivó que todos los militantes y todo el mundo saliera a trabajar y a pregonar por esa lista, y porque además tuvimos un excelente candidato como es Jorge Lenzi, que vino a coronar este trabajo que se venía haciendo desde hace bastante tiempo y a coronar y a ser el intérprete de esta propuesta política. Recién el ingeniero Negri lo dijo, y se ha dicho en muchos lados, y vos lo sabés, que se dice que no ganó el Frente para la Victoria, sino que ganó Jorge Lenzi. Sí, eso es desmerecer a Jorge Lenzi, porque la verdad es que pensar que Jorge Lenzi viene, eso es como lo mismo que decir Jorge Lenzi viene a ocupar un cargo solamente, y la verdad es que eso no es así. Jorge es un enorme dirigente político con una enorme proyección, y se suma a la política a los 58 años de edad con toda una vida hecha y con toda una trayectoria y un prestigio, porque lo emociona un proyecto, porque lo cautiva un grupo, un proyecto, una propuesta electoral, y se suma a poner todo de su vida. La verdad que Lenzi no viene a ocupar un cargo ni a cobrar un sueldo a la política. Lenzi viene a poner todo su prestigio. Por lo tanto, no viene a Frente para la Victoria como podía haber ido al radicalismo o a cualquier otro partido político. Viene al Frente para la Victoria porque se siente identificado, porque siente como propio el proyecto político, porque lo cautivó el grupo, porque hace bastante tiempo ya que viene trabajando con nosotros y participando por ahí, no tan activamente. Desde el 2007 comenzó a trabajar con mi candidatura a intendente, después siempre estuvo cercano, fue mi asesor. Hoy es un protagonista de la vida política, pero la verdad es que ganó un grupo, ganó un equipo que tiene a Jorge Lenzi, por supuesto, como el goleador. Yo siempre digo, esto es como un equipo de fútbol: está quienes atajan los penales, está quienes juegan atrás defendiendo, están los que distribuyen el juego y están los que hacen goles. En el caso nuestro tenemos un excelente equipo en todas las líneas y tenemos un excelente goleador que es Jorge Lenzi. ¿Qué se plantean para el futuro, Walter? Sabes que se ha hablado mucho del tema de si se van a querer quedar con la presidencia, el Frente para la Victoria o el Frente Renovador. Sabemos que han habido contactos con el Frente Renovador. ¿Qué nos puedes decir de esto? Mira, los próximos 4 años de Saladillo va a haber que construir mayorías para que el Consejo Deliberante funcione y para poderle dar gobernabilidad a Saladillo. Digo los próximos 4 años porque en esta oportunidad el oficialismo no tiene mayoría, la mayoría la tiene la oposición, y en los próximos, a partir del 2015, del 2015 al 2017, sea quien sea gobierno, no va a tener tampoco la mayoría en el Consejo Deliberante, porque cualquiera sea el resultado en el 2015, si siguen existiendo 3 fuerzas políticas, no va a haber una mayoría y quien gobierne va a tener que consensuar con la oposición. Yo creo que es muy sano que se empiecen a construir mayorías, que el Consejo Deliberante tenga una mayor discusión a la que ha tenido en estos 30 años de democracia, que se empiecen a discutir más las cosas, y creo que la ciudadanía de Saladillo dio un mensaje claro, nos puso a nosotros, al Frente para la Victoria, como la principal fuerza, como la principal alternativa para que asumamos la responsabilidad que nos ha puesto de ser la primer minoría electoral. Y con la responsabilidad de tener que conducir allí en el Consejo Deliberante y de llevar una propuesta distinta al Consejo Deliberante. Creo que deben ser los concejales quienes tienen que sentarse, discutir estas cuestiones. Lo que yo sí estoy seguro es que va a haber negociaciones y que seguramente va a haber votaciones donde el Frente Renovador votará con el Frente para la Victoria, va a haber votaciones donde el Frente para la Victoria votará con el radicalismo, y va a haber votación donde el Frente Renovador votará con el radicalismo o se votará por unanimidad. Lo que sí seguramente tendrá que haber mucha discusión dentro del Consejo Deliberante, y creo que esa primera discusión va a pasar por el armado de, o la conformación de las autoridades del Consejo Deliberante. Creo que va a haber que consensuar. Acá no va a poder ser el intendente, el presidente del Consejo Deliberante, fulano o mengano, como lo vino haciendo en los últimos tiempos. Seguramente tendrán que consensuar, y del consenso de los concejales saldrán las autoridades. El Frente para la Victoria, si es que me lo puede responder, ¿va por la presidencia? Mirá, no, yo creo que la ciudadanía... Si va el Frente Renovador, ¿van a apoyar al Frente Renovador? Lo lógico sería que la presidencia del Consejo Escolar, donde nosotros hemos obtenido el 100% de los consejeros escolares, tenga la presidencia del Frente para la Victoria. Y lo lógico sería que si hay una mayoría opositora o una clara contundencia en cuanto a los votos, el Frente para la Victoria pueda acceder al Consejo Deliberante. Hay mucha gente que se está entusiasmando con que Jorge Lenzi, que fue el gran ganador de esta elección, porque obtuvo más de 1.500 votos sobre el resto de las fuerzas, hoy pueda presidir el Consejo Deliberante. Pero la verdad es que esto es una decisión que deberán tomar los concejales, que deberán juntarse, que deberán charlar. Creo que hoy tenemos legitimidad para reclamar la presencia del Consejo Escolar y para reclamar participación dentro del Consejo Deliberante. Será una decisión de los concejales. Creo que nosotros estamos dispuestos a asumir la responsabilidad que nos ha puesto la sociedad, y seguramente nuestros concejales en el Consejo Deliberante fundamentalmente van a estar impulsando aquellas cosas que para nosotros son centrales en Saladillo: el tema del parque industrial, el tema de una política de vivienda, que haya un banco de tierra, que haya la posibilidad del acceso a la tierra, que haya un complejo de la tercera edad. Estas cosas de las que hemos venido hablando, seguramente nuestros concejales, con vos y con vos firme, porque tenemos la posibilidad de construir mayorías, estarán pidiendo en el Consejo Deliberante que estas propuestas se lleven adelante. Walter, las dos últimas. Una, ¿han tenido conversaciones con Roberto Rinaldi? Sí, Roberto nunca dejó de ser concejal del Frente para la Victoria, él siempre se mantuvo y su bloque es del Frente para la Victoria. Los concejales electos, Japo, Pela Jansson y María Marta, ya han tenido charlas con él porque se van a sumar al bloque del Frente para la Victoria. También tendrán dentro del bloque del Frente para la Victoria que definir las cuestiones organizativas internas: quién será el presidente, quién será el secretario, cómo funcionarán. Pero Roberto Rinaldi sigue siendo un concejal del Frente para la Victoria, su bloque es el Frente para la Victoria, y los tres concejales electos se van a sumar al bloque de Roberto Rinaldi porque fueron electos por el Frente para la Victoria. Walter, la última, ¿están obligados a realizar elecciones para el PJ o se refrenda la lista sin necesidad de que haya votación? Bueno, eso será una resolución que deberá tomar el Consejo Provincial. En principio, si la lista de ICI participa, tiene que haber elecciones para que se pueda votar arriba, para que se pueda votar en el orden provincial. Si no existe, si hay una sola lista, seguramente habrá que refrendarla con un porcentaje mínimo del padrón, porque para presentar la lista se requería el 2% de los avales. No sé si se va a hacer elección, supongo que sí, que tendrá que haber elección, más aún en el caso si hay dos candidatos a presidente en el PJ provincial.